¿Qué es hogar? Es la sombra de los árboles cuando iba a la escuela antes de que los arrancaran de raíz. Es la fotografía en blanco y negro de la boda de mis abuelos antes de derrumbarse las paredes. Es la alfombra de oración de mi tío donde dormitaban decenas de hormigas en invierno antes de que fueran saqueadas para colocarlas en un museo. Es el horno que mi madre usaba para hornear el pan y asar el pollo, antes de que una bomba calcinara nuestra casa. Es el café donde miraba partidos de fútbol y jugaba. Mi hijo me detiene. ¿Puede una palabra de cuatro letras encerrar todo esto?